Bien, amigos que están del otro lado y amigas que siguen escuchando este panorama informativo del día. En un ratito volvemos con las noticias nacionales de la jornada, pero te lo contábamos en los títulos del día. Volvió Cayetano Canto a la intendencia de Saldán luego de su pedido de licencia por problemas de salud, y ya lo tenemos del otro lado de la línea. Cayetano, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto con Radio Nexo. Hola chicos, ¿cómo va? Un gusto escucharlo. Bueno, ¿cómo está de salud, intendente? Y todavía tengo como para 15 días más, pero bueno, la verdad que no puedo estar fuera de lo que más me gusta, así que seguimos con el control diario, pero volvimos a la actividad de la intendencia, ¿no? Uh-huh. Más pronto de lo esperable, ¿no? Sí, la verdad que es que si estoy y no me puedo quedar quieto, porque hoy la situación que estamos pasando a nivel país es complicada y la gente necesita realmente respuesta. Sí, había dejado un gran equipo, la intendenta excelente, el equipo excelente, pero bueno, es como que te mandan a tu casa, te jubilan y no lo acepta. Bueno, volví para, aparte tengo muchas obras en marcha, colegio nuevo, que había que hacer algunas cosas para que Jardín regularizara el tema que todavía no había regularizado desde que lo inauguramos. Tenemos la obra de cloaca, la obra de asfalto, estamos asfaltando la Guido Bufo, que es la parte colectora con Villa Allende, no sé, todo lo que tenemos, y bueno, una obra de cordón cuneta grande, la iluminación de 1000 LED, el problema de salud, el centro de salud, el centro de rehabilitación, y bueno, hay que estar porque la gente hoy es lo que nos comprometimos, y la gente se merece que cumpla como corresponde el mandato hasta el 10 de diciembre del 2023. Uh-huh. ¿Había muchas obras que necesitaban sí o sí su firma, o fue, bueno, más en lo personal de decir, bueno, yo voy y pongo la cara, digamos? Y lo que pasa que estar y tapar también la imagen de la intendente queda como medio flojo. O estoy o no estoy. Entonces, ella también contenta que haya vuelto, el equipo contento que haya vuelto, feliz ella por haber ocupado estos 21 días y haber cumplido con la expectativa de lo que veníamos haciendo. Así que estamos todos bien, contentos, felices, trabajando igual que antes, y la verdad que si el día que me toque ir, creo que va a quedar Saldán en buenas manos al que le toque seguir la conducción. Así que bueno, trabajando a full. Mira que la hora que hay, estamos recorriendo ahora la calle Guido Bufo, que le hemos terminado de asfaltar hace un ratito, que está al lado del Parque de la Memoria, que llega a la calle Caracas de Villa Allende, donde divide Saldán y Villa Allende. Ya quedó espectacular, la verdad que muy contento, muy feliz por todo eso. Bueno, una obra que va a beneficiar también a los vecinos de nuestra ciudad, ¿no? A Villa Allende, digamos. Sí, está contento Barrio Picuro, porque es una salida donde la utilizan mucho, y bueno, el tema de las cosentías, del agua, la destruía, y hoy ha quedado bárbara. La verdad que cuando venga la intendente Villa Allende, vamos a ver si hacemos un esfuerzo entre los dos y asfaltamos la Caracas, que es de la Avenida Latinoamérica, que viene por Esmata, hasta la Eva Perón allá arriba. La verdad que va a quedar hermoso, porque Saldán con Villa Allende sabe que convivimos y tenemos casi muchos problemas que compartimos, y eso sería una arteria muy buena, porque saldría por la Eva Perón, la aborda y sale a Ricardo Rojas, te abordás todos los tráficos que hay por un lado, por otro. Así que bueno, apenas tenga la oportunidad de sentarme con la intendente, que ya me ha dicho que también está interesada, creo que vamos a hacer una obra en conjunto entre Saldán y Villa Allende. ¿Y eso sería con recursos de las dos municipalidades, digamos, alcanza con la plata de los dos ejecutivos, o van a solicitar, digamos, o van a solicitar a la provincia? Y con la ayuda del gobierno provincial. Uh-huh. Un poquito cada uno pone, como lo venimos haciendo, así que bueno, para que los vecinos en la situación que están, hoy no pueden pagar una obra de la que el costo que está el material. Entonces, entre la provincia, la Municipalidad de Saldán y la Municipalidad de Villa Allende, se va a hacer una obra para darle una mejor calidad de vida a los vecinos, que no pongan un peso, porque la situación económica es la realidad. Hoy la gente no puede afrontar obras públicas y pagarlas. Uh-huh. Esta que hicimos nosotros hoy es cero pesos. Un poco pone la provincia, como lo anunció el gobernador, el asfalto la provincia, y mano de obra y todo lo que es maquinaria y todo lo que es 020 y cordón cuneta, la municipalidad. Bueno. Y la gente, con sus impuestos, se lo devuelve en obra. Bien, intendente. Usted decía ahí en el medio de la charla, bueno, para el que venga, pero yo me imagino que usted quiere que sea del PJ, digamos, el que venga a la intendencia de Saldán, digamos, el año que viene. Sí, tiene que seguir la conducción de lo que venimos haciendo nosotros, siempre con el mismo alineamiento. Después la gente decidirá, ¿no? Si creo que hemos hecho bien las cosas, nos va a dar la oportunidad que sigamos gobernando. Y después la gente, si ve que no es lo que el camino que quería, tendrá la oportunidad de votarle a otro espacio. Pero estamos en democracia, así que bueno, todo puede pasar. La idea es ir a una continuidad para que Saldán siga creciendo y que le sirva también a la ciudad de vecina que sigamos creciendo todos juntos, más allá del color político. O sea que Villa Allende tiene un color político y trabajamos juntos para que podamos resolver los problemas de la gente. Acá cuando hay que trabajar en gestión, hay que dejar la política afuera. Cuando hay elecciones, ahí trabajaremos en política. Uh-huh. Carolina Cristori, ¿puede ser, digamos, parte de la renovación del PJ saldanense? ¿O hay otras figuras? Yo creo que tengo Carolina Cristori, tengo Rodrigo Fernández, tengo mi hija Jimena Canto. Hay muchos que pueden estar y seguir la conducción de lo que venimos haciendo. O a lo mejor uno solo y con todo el equipo igual. Mira, la idea es seguir con una continuidad de progreso. Uh-huh. Y esto también se puede dar en el gobierno provincial, intendente. Le hablo como presidente del PJ departamental. No sé si usted se va a sumar o no a estos agrupamientos que vienen surgiendo dentro de nuestra región. Lo hizo Tomás Grunau hace semanas atrás en Mendiolaza, lo prevé en Rufeil, en Río Ceballos. Estoy hablando de este pedido para que Martín Yarzora, el actual intendente de la ciudad de Córdoba, sea por lo menos precandidato a gobernador. Y nosotros tenemos que trabajar siempre en la misma línea. Yo creo que hoy Martín es intendente de la ciudad más importante de la provincia. Creo que está haciendo una gran gestión. Hoy está muy enfocado en el día a día. Llegado el momento, cuando se decían las candidaturas, si es Martín, vamos a acompañar, estoy totalmente de acuerdo porque creo que es un gran candidato, ha sido ministro, intendente de San Francisco, intendente de Córdoba, diputado, creo que le sobran cualidades para seguir la conducción del gobernador Juan Schiaretti, que ha sido uno de los mejores gobernadores de Córdoba, conjuntamente con De la Sota, así que yo creo que nos puede garantizar la continuidad de lo que venimos diciendo también de así de Saldán, ¿no? Así que bueno, llegado el momento trabajaremos, pero hoy priorizo más la gestión, el día a día, porque creo que la gente, hablar de política hoy, medio que no está muy de humor y muy de acuerdo, porque los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas de falta de trabajo son reales y hoy hay que resolver realmente los temas de fondo, ¿no? La seguridad y todos esos temas que hoy nos preocupan a todos nosotros, los que estamos como intendente en la función. ¿Están desubicados sus compañeros del PJ entonces? No, están en todo su derecho. Cada uno tiene derecho a expresarse de la forma que le parece. A mí yo hoy priorizo más la gestión el día a día y llegado el momento, obvio que vamos a acompañar, si es Martín, que yo creo que va a ser Martín, acompañaremos 100% y trabajaremos para que él sea el próximo gobernador de Córdoba. Pero bueno, yo he vuelto hace 3 días y no puedo dedicarme a otra cosa que no sea la gestión. Ya llegará el momento de hacer política, campaña y acompañar al candidato que tengamos de gobernador, que yo creo que hace Martín, ¿no? Uh-huh. ¿Hay otro dando vuelta? ¿Usted cree que puede haber otro o es exclusivamente Yarzora? Para mí la continuidad tiene que ser Martín. Yo no veo otro en el escenario que tenga la capacidad. Aparte, lo está demostrando en Córdoba. Es un antes y un después. O sea, Córdoba capital hoy, por donde va hay obra, trabaja mucho en cosas muy importantes como lo que fue el otro día lo de la economía circular, el tema del medio ambiente, cosas que nos van a preocupar a futuro y que son el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y yo creo que eso es muy importante. Así que bueno, creo que Martín va a ser el próximo candidato nuestro y ojalá tengamos la suerte de seguir con la conducción y va a ser el próximo gobernador, ¿no? Intendente Cayetano Canto, muchas gracias por este contacto con Radio Nexo y bueno, le brindamos la pronta recuperación también en su estado de salud. Muchas gracias y un saludo a todos los vecinos de Villa Allende que bueno, convivimos muchas cosas en conjunto. Gracias, abrazo. Gracias. Hasta allí Cayetano Canto, intendente de la localidad de Saldán, en su vuelta.